los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Hawking. Pero 700 no es coincidencia. It's me, Mario. No seas necio, hombre. Why so serious? Hey, hey, muy buenas noches, bienvenidos al Power Podcast 132, Andrés Manelowski, yo soy el buen Tito, y doy la bienvenida a mis otros dos compañeros. Charmín, ¿cómo estás? ¡Qué pachacha, mi gente pachacha! Diles, Tito, diles qué pasó. Yo les iba a decir. Pues este es el segundo intento, porque el primero estuvo fuera del aire. Estuvimos aquí discutiendo, hablando, y de repente, oye, Tito, como que no sale en vivo ahí en el Mixer, ¿qué pasó? Y yo, no, sí está en vivo. No estábamos en vivo. No, pero no es grabado, ¿no? Efectivamente es 22 de enero, 19 de la noche. Perdona, también escucharon la voz de Asaf. ¿Cómo estás, Asaf? Bien, aquí andamos. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Sí, les iba a decir, y esta no es la primera vez que arrancamos en el día. Hasta pareces nuevo, Tito. Siempre hay un pequeño tropiezo. Espero que fuera eso. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Es el primer podcast del año? ¿O ya habíamos grabado? No me acuerdo. Sí es el primero, ¿no? No, ya habíamos grabado, Tito, acuérdate. Ya habíamos grabado, Tito. Hombre, hoy estás en off. Estoy en off. Oye, 131. Saludos a Danister. Saludos al buen Danister. Esta temporada es patrocinada por el buen Danister. Danister es nuestro chamito. Es nuestro chamito. Es nuestro sponsor. Nuestro patrocinador. Oigan, bienvenidos a la segunda emisión del año, perdón. Que hace poquito, ¿cuál fue el podcast que cumplió años? ¿Alguien recuerda? Me salió hace poquito, ¿no? ¿No fue Score? No, o sea, uno de nosotros. Es que ya ves que en mis memorias me salió, me parece que fue de los primeros. Creo que el 2 o el 3. Creo que La Venganza de los Sith. No, ya, sí, claro. Sí, sí. Y más claro. Sí, uno de Star Wars. Más o menos es de estas fechas, pero pues que nos digan por ahí qué tal se escucha. Espero que todo bien, ya espero. Hoy veníamos con, bueno, venía un poquito con el tiempo en contra, pero ya aquí estamos. Tenemos temas, tenemos temas. Contra viento y marea. Hoy sí hay power, el pasado no hubo, una disculpa. El pasado sí no se pudo, cosas de mi vida de adulto, lol. Pero hay varias cosas que contar, chavos. ¿Por qué quieren empezar? Dibujos animados de ayer y hoy. Dibujos animados de ayer hoy. Sí, según yo acomodé los temas para un episodio lleno de adrenalina y emoción. Uy, bien. Ok. ¿Es como el mouse de bolita recargado? No. ¿Qué no viste la nota? O sea... ¿Qué? LOL. No, que Warner Bros. Animation Studios, antes de los capítulos de las repeticiones de los episodios y dibujos animados de antes, cuando los ponen ahora, antes del episodio ponen los dibujos que estás a punto de ver, son producto de su tiempo. Puede que tengan... Claro, cuando estaba bien decirle a los negros y así. Ajá, sí, dice, puede que tenga juicios raciales y comportamientos malos de la sociedad americana. Porque Warner Bros. Era una empresa blanca, y de Dios. Sí, dice, estas actitudes estaban mal en ese tiempo, están mal ahora, pero no representan a Warner Bros., no representan la manera de ver la sociedad de Warner Bros. Ahora. Estos dibujos animados son mostrados como fueron originalmente creados. De otra manera, estaríamos negando la existencia de estos mismos comportamientos. Ya. Es como los alemanes que no pueden negar el holocausto, y negar el holocausto es acto de delito federal. Oye, estaba viendo que en ¿cómo se llama? En Fenomenoide había unos humores, bueno, más bien un humor como para adultos. También en los Animaniacs con Prince, no sé si se acuerdan. Los Animaniacs eran caricaturas de señores. No sé por qué nos dejaban verla. Estaban chidos y con Kikiribú también estaba chido. De hecho, hace poquito vi un tweet que decía los Animaniacs hoy no podrían estar en la tele. ¿Que hoy en día no podrían estar en la tele? No, pues no. No, definitivamente no. Sí, eran... O sea, no los he vuelto a ver, pero me acuerdo y como que lo relaciono y digo, sí, pues sí. Sí, realmente los dibujos animados de antes eran más incorrectos. Menos hoy en día que todo mundo se ofende por todo, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, por cierto, dice Danister que qué tan chairos estaremos hoy y que él aprendió los países por los Animaniacs. Al rato vamos a adentrarnos en la política y mi lealtad es con la República. con la democracia. La democracia, cierto, la democracia. Oye, no, también dice, es que dice los dos. Pero volviendo, sí, podrían resultar ofensivos. Oye, pero iban a volver a sacar los Animaniacs, ¿no? No, ah, mira que esa noticia no te la vengo manejando. Según yo había un rumor. Pero no sé, tal vez sí veo de vuelta a los Animaniacs, pero no tal vez como salieron en ese entonces. Definitivamente. Pero no sé, ¿les gustaría volver a ver los Animaniacs? Dice Danister que varios de esos países ya no existen. Sí, es cierto, sí, se los comió Rusia. Sí, es cierto, sí, es cierto. Creo que mencionan a Yugoslavia. Yugoslavia ya no existe. Y no me equivoco. República Checa y otras cosas. Ya no supe ahí qué pedo. No, ni idea, ni idea. Pero sí, hay varios. Yugoslavia. Por ahí estoy escuchando un eco. Pero. ¿El eco de tu voz? El eco de tu voz. De tus labios. Creo que soy yo, pero no soy yo. A ver, hablo. No, yo supe. Ah, okay. Checoslovaquia, dice Danister, que creo que ahora es República Checa, ¿no? Ni idea, ando re mal en geografía. Pero, oigan, ¿ya quieren hablar de Johnny Laboriel? De de Nintendo Johnny Laboriel. Ah, pues si quieres, yo creo que fue el trancazo, ¿no? De la semana. Sí, la verdad es que sí. Sí, dale, dale. Sí, está acomodada ahí estratégicamente. Ok. Pues salió que el miércoles de la semana pasada. Salió un día así entre semana. No me acuerdo si fue miércoles o martes. Pero la verdad es que. Pues nadie lo veía venir. Nadie, de verdad. Nos quedamos con el ojo cuadrado. Sí. Con el ojo acartonado. Ah, caray. Oye, no, pero sí, fue a las 4 de la tarde de México, creo, 4, 3. O sea, hoy no les vengo manejando el dato preciso, pero habían dicho desde temprano. Sí, o sea, habían avisado algo. Es para niños o los que siguen siendo niños. Y algo que iba a revolucionar para señores, ¿no? El mercado. Y bueno, es que no me acuerdo cómo lo anunciaron. Si era algo chido para los niños que no son niños. Y pues sacó este Nintendo Labo, que es como otra división de Nintendo, porque ya ves que el logo lo tiene como diferente. Fue un direct cortito, ¿no? Creo que duró menos de 10 minutos. ¿Como 5? No, menos, como 10. No, no sé. Pero sí, sí fue muy cortito. Y, perdón. Ay, entendí tu chiste. Ya. Sí, fue cortito. Y no sé, ¿qué opinan? ¿Les gustó? Oh, al principio... No sabía qué pensar, pero... Es que ves el cartoncito, ¿no? Sí. Y una cosa que siento que muchos dan por eso hecho es que cualquier persona va a poder hacer sus... Ah, claro. Sí, porque... de hecho, ese mismo día que salió la nota, mucha gente pensaba que Nintendo iba a dar como los PDFs para que tú pudieras cortar tu propio cartón y después... Pero no, venden el paquete, ¿no? Exactamente. Entonces salió todo este mame, ¿no? Que la gente se queja que... ¿Por qué cartón tan caro? Que bla, bla, bla. Y pues ponte... Yo pienso que... O sea, te está vendiendo con un software, ¿no? Entonces... Claro. Y además de eso, con toda la interfaz de hardware que necesitas conectar al Switch. Claro, exacto. Y porque incluso viene con... son como plásticos, como anillos, cordones o algo así, ¿no? Porque viste la mochilita que trae como de robot. Sí. También sí, el piano tiene que funcionar con ligas. Todo eso. Exacto. Ajá, sí, son como ligas. Y la verdad, me parece algo súper refrescante. O sea, qué chido que Nintendo haga algo muy diferente. Me parece una idea muy, muy, muy refrescante. Y había los memes, ¿no? Del güey que recogía cartón y le ponía en la cara de Shigeru Miyamoto y esas cosas. ¿Sabes a mí qué me... como que me recuerda como cuando salieron los controles del Wii? Ajá, es que precisamente es como un, ¿sabes?, Wii de cartón. Es como esta forma de reinventar, de revolucionar la forma en la que uno juega. Así de impactante me parece que es el Nintendo Labo. Sí, definitivamente. algo que... Bueno, me parece que ahorita solamente va a salir en Estados Unidos y Canadá. En México no hay fecha todavía y está en $70, ¿no? Es el juego y el set de cartón. Bueno, ¿y qué otra cosa? Sí, yo también dudo que cualquiera pueda construir los patrones. Yo creo que sí va a haber cosas muy chidas, hechas por gente, con talento, obviamente. Pero también creo que sí, que no cualquiera. O sea, no es nada más ir a Office Depot y... el software para que la gente pueda hacer sus propios aditamentos. Ay, me estoy muriendo, se me fue por otro lado. Aguas. cuidado. Así se murió un tío. Cuidado con eso. Agárralo bien. Oye, volviendo a Nintendo Labo. Sí, la idea me parece muy cool. Bueno, yo pienso que no solo es el cartón, sino que también es pues, el software, ¿no? Ah, y lo que me gustaría es que no se quedara solamente en un gimmick para como un software, ¿no? Sino que también lo incluyeran en, no sé, en Mario Kart, que pudieras hacer tu volante de cartón. Que pudieran incluirlo en sus otros juegos, ¿no? Eso estaría chido. Ajá. O sea, para también en otras compañías, ¿no? Parecen sí. Que Ubisoft podría tener también algún kit de Labo. Definitivamente, estaría muy bien que pues Nintendo apoyara esta tecnología fuera de la plataforma, ¿no? Estaría súper, súper bien. Entre los usos que vimos están el de que trae como la mochilita y está con los brazos, ¿no? El de robot, el pianito, que me parece el ejemplo más, como más claro, o sea, de... Porque, no sé, si tuvieran puesto otra cosa como el volante de cartón, como que no te hubiera quedado tan claro, ¿no? Y el piano sí. es un objeto tan definido que... ¿Sabes también cuál me gustó? La caña. Ah, la imaginé caña. Para estas partes de Zelda, de Scar. Sí, estaría muy chido, te digo que lo incluyeran... En sus otros juegos, ¿no? En sus otros juegos. Que por cierto, también ando jugando Bredo, ahora sí ya por fin en Switch, pero bueno, ahorita hablamos un poco de eso. ¿Qué otra cosa? 70. El problema aquí es que yo creo que a México va a llegar como en, no sé, en como en lo, arriba de los 2,000 pesos, ¿no? Yo creo que como unos 1,600. ¿1,600 tú crees? Pero pero es que es Nintendo, sí. Tienes razón. También 1,700 por ahí. Recuerda que Nintendo toma el dólar a 70, digo, a 30 pesos. Entonces, haciendo el cálculo, $70. No, pero ya lo habíamos platicado aquí, ¿no? O sea, que Nintendo, como no tiene, o sea, México no es como un, exacto, de, claro, su distribución no es tan clara. Sí, de acuerdo. Por eso aquí nos llega más caro, porque viene, no sé, a nosotros nos los traen los retailers de Estados Unidos. Exactamente. Y aparte el retailer se mancha, ¿no? Ah, oye, que por ahí había salido que la era la Tamel el que iba a regresar. Sí, ¿la sí, Tamel? ¿No? Ay, no, un retailer ya viejo que va a volver. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Ah, no idea. No. Tal vez Danister Z por ahí. No me acuerdo si era Gameplan. No es cierto. Es. La Tamel. No me acuerdo. ¿Gamela? No me acuerdo. Bueno. Hoy no les vengo manejando el dato. Pero volviendo. Y salieron los memes, ¿no? Que ponían el cartón de Corona y con sus controles de Switch al lado. En los cartones de huevo, ¿no? En los cartones de huevo también. Que aquí. También salía el meme de. ¿Ya ves que Bob Esponja sale con Patricio en una caja? Y ya se ve que están jugando y que tiran a la basura Metroid Prime 4, o sea, juegos de Switch. Y se divierten con Labo, ¿no? Sí. Oye, el internet. Dice Danister que si vimos el tráiler de Ready Player One. Yo vi que le diste retweet, paréntesis, ¿verdad? Pero luego vi que era como una especie de behind the scenes y hablaba de Steven Spielberg y no sé qué, ya no lo vi. No sé si después de eso estaba el tráiler, no lo vi. Puso ahí un link al tweet de Hideo Kojima donde dice que disfrutó mucho Ready Player One. Tendo es la Tamel, el que hace los precios, y es Gamela. Gamela, el que va a regresar. Sí, sí, para que veas, Danister sí viene preparado al Pwner. Muy bien, por eso. Danister, se documenta. Es nuestro reportero a nivel de cancha. Está ahí directite en la acción. Pero, como les estaba diciendo, pues sí, se ve bastante prometedora la idea. Ojalá que no le pase como a un Wii Music. O que como un Kinect, no sé. O sea, que de verdad tenga éxito. Y también sabes lo que me gustó. Oye, el Kinect en el 360 sí funcionó. Bueno, en 360, pero si te fijas ya, el Xbox One ya lo venden sin Kinect, ¿no? Ah, o sea, ya, claro, por eso ya lo mataron. En el, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, su boom, ¿qué fue? ¿De 2010? Casuales, ¿de qué? Del Kinect. Sí, más o menos. ¿No? ¿2012? No me acuerdo cuando salió. No, así como 2010. Entre 10 y 11, más o menos. Según recuerdo, pero sí, ojalá que le vaya muy bien. Por ahí me escucho otra vez doble. No sé si alguien esté muy cerca del micrófono sin albur y se estén escuchando en sus audífonos. No tengo idea, pero. Estoy lejos. Yo también. De hecho. Bueno, tal vez soy yo, ¿no? O sea, se escucha poquito. Sí, poquito. Lejos, pero sí, no, prácticamente nada. Sí, no es tan molesto. Pero. ¿Qué más le estaba diciendo? Solo, no sé cuándo sale. ¿Sale a mediados de este año? Nintendo Labo, la fecha no me fijé. No sé si ustedes manejan el dato. No, tampoco te manejo el dato. Al rato nos dice Danister. Ya sé. Pero bueno, volviendo al trailer de Ready Player One. No, yo tampoco lo he visto. Solo vi el primero, el que ya platicamos. Que ya no falta mucho para que salga, ¿no? Por ahí de 2 meses. Si no es que un poco menos. Oiga, que también salió el tráiler largo de Tomb Raider. Ah, con esta Alicia Vikander, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, solo tiene como así poquitas escenas más. Ajá. Pero no sé, siento feo. Siento que va a estar bien. ¿Por qué? Pitera. Ay, una, primer punto. No puedes esperar mucho de una película de Tomb Raider porque básicamente es Indiana Jones mujer, o sea, una distracción y algún objeto perdido y ya. Es que sí puedo esperar mucho. No sé si jugaste los más recientes de Tomb Raider. Dicen que están buenos. Yo no los he jugado. Rise of the Tomb Raider. Sí, Rise y Y se llama Tomb Raider nada más. Los de Square Enix, ¿no? ¿Te refieres? Ajá, sí, son, ajá, son buenísimos. Y de hecho sí, sí, se nota que se van a basar en el... En el primero. En el segundo juego. Sí, sí, en el primer juego. Pero como que le metieron cosas de más que no tenían por qué. Como el video del papá diciéndole la de, no, es que tienes que ir, Lara, y detenerlos. Que no sé qué. Oigan, y, o sea, sí. Hablando de si hubiera... Es que está perfectamente bien contado en el juego. Si hubieran hecho exactamente lo mismo que en el juego, hubiera pues estado mejor increíble. Que jueguen el juego y ya está en la película. Pero la gente no va a jugar el juego. Es muy mal, es muy bueno. Bueno, yo jugué el Rise. Oye, hablando de películas piteras de videojuegos, ¿alguien vio Assassin's Creed? No, sí, no, me tomé la noticia. Mala. Era así, triste. Qué mal. Triste. Qué mal. Digo, Fassbender, me cae muy bien, pero. Sí, qué terrible. Sí, muy triste. Y dicen que es pésima. Oigan, películas buenas de videojuegos, ¿qué recuerdan? Aparte de Mario Bros. LOL. pues a la primerita de Tomb Raider le fue bien. Ay, pero vela otra vez. No, chale, fue terrible. Bien. Oye, ¿sabes cuál me gustaba? Yo sé que es pitera, pero Mortal Kombat están chidas. Ah, la 1. La 1 sí, está muy chida. Sí, están chidas. Es de los mejorcitos que recuerdo. ¿Qué? Lo demás casi ¿qué? Siempre está pitera. Mande. ¿Están ahí, amigos? Sí, que ¿cuál es? ¿Dónde sale Damián Chapa? ¿De qué hablas? ¿De Mortal Kombat? No, Street Fighter, la película. Ah, Robert Julia, ¿no? Ah, sí. Y con el peor Ken y el peor Ryu de la historia. Damián Chapa, Miklo Belka. Discúlpeme un momento, continúa. Oh, sí, es cierto, el skin. Es Ken. Ken Masters. ¿Y quién más sale? Bueno, Van Damme, obviamente. Ken Masters, Damián Chapa. Ya son los únicos que reconozco. ¡Ah! ¡Kaliminoch! Sale también Van Damme. ¿Ya dijeron Van Damme? Sí, Van Damme. Como Guille. Como Guille. Guille. Oye, ¿cómo le decían a Gael? ¿Guille Franco? Yo le decía. No sé. ¿El Guille? Guille, yo le decía Guille. Sí. Guille Wild. Guille. Oye, sí, terrible película. Oye, pero el Ken es este chico de Sangre por Sangre, ¿no? Bueno, ya ni chico, pero... Miklo Belka. Sí, Miklo Belka. Que cuál chiquito si está bien grandote. LOL, oigan, también este Robert Julia es Bison. Claro, ¿sí? Claro. Oye, ¿qué más? Pero esa no fue buena. Mortal Kombat 1 sí fue buena. Sí, Mortal Kombat sí. Pero, Street Fighter es tan pitera que me la aviento. Silent Hill también la... Dicen que es buena, que ¿no? La segunda tampoco es tan mala. O sea, sí es mala, pero... O sea, dentro del género de terror que hay unas esperpentos horribles... Ya sé. Y siempre la noche del demonio. O infernal, o terror en lo profundo. ¿Cuál otra es buena? De juegos... pues está, mira, está Mario Bros. Oye, Warcraft, ¿qué tal le fue? ¿Alguien la vio? Sí, yo sí la vi. Está decente. Okay. Que era el hijo de Bowie, ¿no? Según yo, el que la dirigía. Sí, se llama... Duncan Jones. Se me acaba de ir el nombre del hijo de Bowie. Sí, era Duncan Jones, ¿no? Así se hace llamar, creo. Bueno, no. Duncan Jones, tienes toda la razón. Claro, obvio. Obvio, obviamente. Pero bueno, volviendo a... Bueno, ¿qué más de Nintendo? Me parece que es todo, ¿no? Digo, ojalá le vaya muy chido. Y pues ya les estaremos platicando. Sí, va a ir chido y... ¿Sabes qué me gustaría? En la tarde, que si PlayStation, ajá, o Xbox hubieran sido quien sacó el... Quien hubiera sacado el cartoncito, no hubiera pegado. O sea, aunque hubiera sido exactamente lo mismo, no hubiera pegado. Es que no son, obviamente, porque no son tan dinámicos como el Switch. Sí, la verdad es que me da mucho gusto que al Switch le esté yendo muy bien, no sabes. Qué bueno, qué padre. Oye, pero le costó 2 consolas a Nintendo. Sí, sí, de hecho, ¿Por qué 2? Porque me acuerdo cuando... O sea, al Wii le fue muy, muy bien, le fue muy bien. Y cuando salió Wii U, empezaron a decir... Oh, el mismo Nintendo decía, ya no compres Wii, compra mejor Wii U, es más verga, que no sé qué. Y prácticamente pasó de noche el Wii U, solo la tenían 5 personas en México. En México sí conocemos a 3 aquí en esta mesa, de hecho están nadie presentes. Nadie está yo. Pike. Dan, Pike. Ah, sí, conozco mucha gente que tiene Wii U. Bueno, pero no hay más, no hay de 10, no hay más de 10, o sí. Creo que no. Sí, junto 10 potosinos que tengan Wii U. Bueno, y 5 en DF y... Es una consola incomprendida. Sí, ya. Sí, pero ya no hablemos del Wii U porque me pongo triste. Mejor... Sí, yo también me pongo triste. Mejor, volviendo al Switch, qué chido. Efectivamente, qué bien. Y pasamos a otra nota. Quieren pasar a... Esta la acabo de ver, pero va. ¿Les parece? ¿Hablamos? Muchachos. Que mi duda, ¿quieres Sí, a ver. Avienta el tema a la mesa. Un día estaba probablemente en el baño, no lo sé, en mis momentos más lúcidos del día. Y ubican que todo malvado villano de película, serie, lo que sea, tiene un propósito maligno, uh-huh. Un objetivo desastroso, infernal, no sé. Y justo después de ver The Last Jedi, pues se me queda como la espinita de seguir viendo las, o más bien de volver a ver las películas de Star Wars. Y un día me pregunté qué era lo que quería el emperador. Gobernar a toda la galaxia, ¿no? Pero ¿para qué? Pues porque quiere ser presidente de Estados Unidos. Quería ser America Great Again. No, Es que. ¿Cómo que para qué? Es que, no sé. Pues sí, o sea, quería tener como el poder, ¿no? Ser quien gobernara, pero ¿qué le daba eso? O sea, ¿dinero? No, mira, poder, cuando estás espacio. En ese punto ya el dinero no te preocupa. Pero tal vez todo ese poder... Y su influencia, ajá, sobre el lado oscuro lo hacían todavía más poderoso, ¿sí entiendes? O sea, lo que buscaría a lo mejor era ser más poderoso y tener a lo mejor un legado del lado oscuro que pues durara muchos años o que dejara huella. Tal vez eso era lo que realmente pretendías, ¿no? Como pasar como uno de los más poderosos seres de la galaxia. Ah, caray, ahora que lo mencionas, nunca lo había pensado. Pero no sé, tendría que volverla a saber para ver qué intenciones tenía. Era el senador, ¿no? Era el senado. Sí. primero era Chef Palpatine, senador. Y luego fue canciller. Canciller pasa a emperador. Y el emperador como Claudio Suárez, el emperador. El emperador número 2 secundario en la selección. ¡El fútbol! O sea, de episodio. Ahí vengo, dele. 3. 4 son cuántos años. Ejerció su poder. Ajá. Como 30 años, ¿no? Según yo, son como 30 años. Pero ubicas que hay un lapso en el. Ya acabamos con los Jedi, excepto obviamente Obi-Wan Yoda. Y la resistencia está bien armada. ¿Qué serán? No sé. en ese lapso en donde hubo total dominio del imperio. ¿Y ahí qué hizo? No se construye un imperio, nada más se tiene que administrar todo, Charmín. Ahí nomás se sentó, ay, seguramente administraba cosas, nomás se sentó a roscarse la panza. Ahí nomás quedó. No, es que siento que tú estás haciendo menos el puesto de emperador. Sí, porque no hace nada. ¿Que no haga nada? Pues es que es el emperador. Yo digo que no hace nada y que era caprichudo y ya. ¿Era caprichudo y berrinchudo? Sí, usted lo quería hacer, le mando todo y ni siquiera sabía por qué lo quería. Oye, sí, en realidad nunca está tan claro, pero... no lo sé. Es que siento que no es de pensarse tanto, o sea, realmente él solo quería ser el emperador y dominar a toda la galaxia, y ese sí era el main purpose, dominar la galaxia. Sí, de acuerdo. Creo que va por ahí. Solo quería conquistar la galaxia, bien dicho. Solo quería ser popular, solo quería ganar su primer millón, Charmín. Y nunca pegó en la radio. Nunca pegó en la radio. Fue eso. Sí. Y también siempre me sacó de onda que... Dooku sabía que el emperador era Palpatine, ¿no? Darth Maul y obviamente Anakin y todos ellos, ¿no? Claro. ¿Y por qué cuando hablaba con ellos así, vamos, así, de que le hiciera? ¿Interceptaban la transmisión? Podría ser. Nunca se puede estar demasiado seguro. ¿Y cómo sabes tú que esa no es su verdadera voz y que la otra es la voz fingida? La voz normal. La voz normal. ¿Cómo le haces si tienes una voz así para hablar normal? Pues del lado oscuro está hablando a través de él. Ok. Hay cosas del lado oscuro que te pueden... que logres cosas que la gente consideraría no naturales. Y bueno, el otro punto era una pregunta para ti, Asaf. Ajá. Quería saber si habías escuchado sobre la tragedia de Darkflix. De Wise. Y tú tienes que contestarle, Asaf, not from a Jedi. Sí, no lo he escuchado de un Jedi. Sí, eso pensé. Los Jedi no cuentan esa historia, ¿sabes? Es una leyenda. Oye, si algo me encanta de las precuelas es la fábrica de memes que es. Claro. Muy buenísimo. Con el tweet. No, el segundo punto es Johnson ya salió a defender cómo fue el pedo de la proyección de Luke. Ah, claro, sí, pero yo les había dicho que era real. A ver. ¿Que era real qué? Ese poder. Ah, sí, no. Yo aún lo uso en Rebels, ¿no? No, bueno, sí, pero... en el pad... no sé cómo se dice en español el librito ese de los Jedi. Códice. El código, lo que sea. Ahí dice, Rian Johnson puso ahí que las fotitos donde explican que teniendo suficiente conocimiento de la fuerza podía proyectarse a sí mismo, a otro ser o cualquier objeto, por un periodo corto de tiempo. Supongo que no fue un periodo lo suficientemente corto y por eso terminó muriéndose Luke. Spoiler, lo siento. ¿Quién está en el cine así? No sé. No voy al cine, ¿recuerdas? Ah, cierto. No, sí ha sido, ¿no? Miento. Y... Sí, he ido, pero no como antes. Ni modo. Bueno, el punto es que en... ¿Has visto Clone Wars, verdad? Sí, pero no. No lo he terminado. No hay bronca, tú échale. Pero suéltalo. Sí, no hay pedo. Dale. Recuerda, en episodio 3 se menciona a un tal Sifo Díaz. Resulta que en Clone Wars engañan a alguien haciendo el que vivo, pero en realidad era una proyección, y esta proyección la hace Palpatine, el emperador, y el Conde Dooku. Entonces, antes de la Jedi ya se había utilizado este tipo de proyecciones. No recuerdo si Yoda hace una proyección como tal así. Creo que no. Según yo sí la hace, pero no la he visto, entonces no estoy seguro. Acuerdo, no sé si vamos a la recuerde. Oye, dice en la temporada 6 de The Clone Wars. ¿Qué feo es el Yoda de Rebels? Estaba viendo imágenes y está más chidito el de Clone Wars, definitivamente. Pero bueno, solo es... ¿El arte? El diseño del personaje. Ah, pues se parecen, tienen sus diferencias ligeras, diría yo. Ahí Dan dice que en la temporada 6 de Clone Wars, la temporada 6 de Clone Wars es la más, yo creo que la más, bueno, se me hizo la mejorcita porque es la que ya empieza a ligar todo con, pues, tres, igual las temporadas finales, las dos últimas de Rebels también tienen como porque ya llegar todo con episodio 4 y pues ya anunciaron los capítulos, empiezan en febrero, terminan en marzo, son 3 emisiones, 3 lunes, y el último creo que termina con un episodio de como más largo. Uy, no había visto, perdón. Tiene tiempo todavía. Oye, ¿Rebels en cuál va? Rebels en la cuarta, es la última ya. Ah, ya es la última. Oh. Habían anunciado que iban a hacer 100 episodios nada más. Y creo que va por el 110, 120, algo así. Pero ya anunciaron que estos episodios, cada emisión son 2, 4, 6 episodios, son los que tienen. Muy bien, muy bien. ¿Y dónde la podemos ver? ¿Existe en un streaming o algo así, oye? En Netflix, mijo. Está en Netflix. Pero Netflix nada más tiene hasta la... Hasta la 3, creo. Okay. Creo que la 4 ya tienen que buscar. Porque la 4 pues es la que está todavía, ¿no? Entonces, sí, probablemente esté hasta la 3. Por ahí en el mercado alternativo. El mercado. Dice Danister. Ajá. Dice Danister que feísimo ese Yoda todo meco. Sí, está feo. Está feo. Busquen imagen Yoda Rebels y vean el arte precioso de episodio, de Clone Wars. Y está horrible, pero bueno. Dice la temporada 6 es un poco más fuerte porque ya salió eso para Netflix. Exactamente, ya es temas más oscuros. Ok, interesante. Oigan, entonces, ¿qué? ¿Luke sí murió? ¿Ustedes creen? Bueno, no murió, obviamente, pero... No. Sí, ¿se murió el amor? ¿Se murió el amor? No, claro que no. No, se hizo uno con la fuerza. Uno con la fuerza, y la fuerza no, ¡se murió el amor! Oigan, ¿creen que lo veamos en forma de fantasma de la fuerza en episodio 9? Sí, debe. Es un must. Pero bueno, Sí, yo creo que sí. Sí, yo también creo. Pero bueno, yo creo que Yoda fantasmita le enseñó cómo hacerse fantasmita también. No, también te voy a decir, si fue tan poderoso como para lograr hacer la proyección por tanto tiempo, claro que debe ser tan poderoso como para regresar de la muerte. Para ser fantasmita no es cuestión de poder, hasta para eso tienes que ver Clone Wars. ¿Qué? Pero oigan, tranquilos. Ya Tito nos dirá cuando llegue esta parte. Tipo, no, porque ni le enseñó nada a la morra. ¿Quién? ¿Hablas de Rey? Sí, nada más le dijo, sí, mira, esto es la fuerza. Ajá. Ya, estás bien, me caballo. ¿Lo sientes? ¿Siente eso, don Cangrejo? ¿Lo siente ahora? Oigan, pero... A ver, Razis, ¿qué onda con los Razis? 33. Así abruptamente cambiamos el tema, Tito. No, perdón. ¿Qué está nominado para los Razis? Nada más dice Danister ahí que recordemos que le dijo a Kylo que iba a seguir ahí pegado, cagando el palo. si me matas, estaré más pegado a ti. Exacto, muy a la Obi-Wan. Ah, claro, claro. Sí, le dijo, golpéame con toda tu fuerza y nunca me alejaré de ti. Exactamente. Y bueno, ya ahora sí, pasando al siguiente tema. Los Razzie 2018, como todos los años, Sayotkar, como todos los años, a Razzies. Y bueno, la peor película. A ver, sin verlos, o ya vieron la nota, sin verlos. A ver, sin verlos. Ah, no, no la he visto, ahí te va. Es 50 sombras más oscuras. Tú, Tito, bueno, a ver, dime todas las que te están atando. Ah, no, es la única que sé. Este año estuvo muy mal en el cine. Yo tengo dos. ¿Tú, Tito? ¿Algún está Transformers, obviamente. Uy, claro, okay. Tienes toda la razón. Y está, debe de estar Emoji. Geotormenta. Debe estar Geotormenta también. Oye, qué malas son las películas de desastres naturales, ¿eh? Terribles, terribles. No, hay unas buenas, como el día después de mañana. Ah, bueno, Tornado con Tommy Lee Jones es buenísima. ¿O cómo se llama? Ah, no, claro. Volcano, creo. Ah, Volcano, claro. Y Tornado era con este, el que se murió el año pasado. Okay, no me acuerdo, pero al rato me acuerdo. ¿Hablas de Seymour Hoffman? No. No, ¿quién no, no, no, hablo de este... Ah, también sale Seymour Hoffman, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Philip Seymour. Sí, Seymour Hoffman. Ajá, sí sale él, ¿no? ¿Quién? ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? ¿Bill Paxton? Sí, Bill Paxton. Ah, Bill Paxton. Cierto. Oh, cierto. En fin. Ah, bueno, nominados ¿tale? A peor película. La Momia, que no le tiraron. La Momia. Ah, no, ni la vi. No, pues pasó de noche. Pasó de noche. Baywatch con La Roca. Ah, esa sí quería sombras, verla. Las oscuras, efectivamente. 50 sombras. Ajá. ¿Quieres ver 50 sombras, Tito? Acaba de quedar eso grabado para la, el futuro. ¿Qué dijiste, perdón? ya, está haciendo semenso. Está haciendo semenso. No, no tiene ahí, se cortó. Ay, sí. No estaba poniendo atención. Estaba viendo los nominados. La Momia, Baywatch, 50 sombras más oscuras, Transformers, El Último Caballero y The Emoji Movie. Sí, The Emoji Movie, y creo que lo dije aquí, no está tan peor la película. Dijiste que, me acuerdo que dijiste, no la recomiendo, pero no me la pasé tan mal. Exacto. Muy bien. Así es. Bueno, peor director, pues está el de Emoji, la película, Tony Leonidis, Alex Cruzman por La Momia. Oye, por cierto, brevario cultural, ¿sabías que en Arabia Saudita hacía como 40 años que no proyectaban una película legalmente, y la que proyectaron fue la de Emoji Movie? Neta. Qué bonito. Qué horror. Sí. Peor director, son los mismos. Oye, saludo para Arabia Saudita, que va a ver abrir el mundial con Rusia. Uf, partidas. Dele, continúa. Partidazo, ¿crees que sea un partidazo? No, obviamente no. Culero. No va a estar chido, pero bueno. Peor director, están los mismos, excepto por el de Baywatch. No está, está Darren Aronofsky por Mother. Oye, pero por Mother. ¿Por qué Mother es buena? Me sorprende que Mother está ahí, exactamente. No me parece pues, de no loco. La vi. No, ni yo, pero me sorprende. Este güey es el director de El Cisne Negro, ¿no? Sí, yo sí la vi y se me hizo buena, la verdad sí me gustó. Dice Jules que buenísima. Qué raro. Que no saben de cine. Saludos a la familia. Grita, ¿qué saluda? No, grita, saludos. Quiero escuchar el grito. ¡Saludos, dicen! Que igual. Ah, perfecto. Pero actriz está Dakota Johnson, 50 sombras, Tyler Perry. Qué bueno, porque esa vieja no tiene nada de carisma. Oye, ¿crees que es la nueva... Dakota Johnson. ¿Crees que es la nueva... Ay, ¿cómo se llama la de Crepúsculo? Kristen Stewart. Oye, Kristen Stewart es buenísima actuando, solo que esos papeles no le ayudan a nadie. Pero siempre tiene la misma expresión. Se ganó un premio francés a mejor actriz hace dos años. Ay, hace dos años y de Francia, no cuentan. O sea, pero sí es buena. Y en la primaria le dieron el premio por la mejor portada, ¿no? No, no te creas. No, pero también en la de Runaway también me gusta cómo actúa. Puede ser, puede ser. Este, pues, pues no lo sé. A Dakota Johnson nunca la había visto. No, pues mal. Tyler Perry por Budos a Madre Halloween. Katherine Hayes sí. Por Unforgettable. Que esa película, no se me hace que ella ha actuado mal, pero su personaje es muy castrecito. Ah, yo no lo vi, es tan serie B. Y Emma Watson por El Círculo y Jennifer Lawrence por Madre. Peor actor. Oye, que El Círculo tenía todo para triunfar y la cagaron bien duro. No la he visto, pero sí he visto las malas reseñas. Oye, pobre Emma Watson, Hanks, ¿no? Emma Watson. De repente le tocan papeles, es como la de Noé. Ay, sí, esa no está muy buena también. La de Aronofsky. Emma Watson, después de Harry Potter, ¿qué hizo? Chido, o sea, que hayan dicho, ah, qué buena película de Emma Watson. ¡No vi la viste, carnal! Esa sí la vi. Sí, me la vi, te la valgo. Y no me la pasé tan mal. Pero ya, o sea, que yo recuerde, ha tenido... Chido. ¿Chido? Chido. No. Chido. Ni idea. Chido. No, no, nada. Nada, efectivamente. Peor actor, Tom Cruise, La Momia, Jamie Dornan por 50 sombras, Mark Wahlberg, o sea, este... Matt Damon. Qué mal. Por... Mark Wahlberg me cae muy bien. Sí, a mí también. Pero aparte, Mark Wahlberg tiene aquí, está nominado peor actor por Daddy's Home 2 y Transformers, o sea, son dos películas. Doble. Es que ninguna le ayuda, ni cómo ayudarle con esas dos películas. Ajá. Es que Transformers, ese te da puntos negativos. Sí. Johnny Depp por Piratas del Caribe y Zac Efron en Baywatch. Oye, ¿cuántos van? Oye, después de ser nominado a mejor actor por Piratas del Caribe. Oye, ¿cuántos van de Piratas del Caribe? Van cinco, ¿no? Nunca he visto una completa. Empecé a ver la primera. No. La primera es buena. Sí, sí, sí, de hecho sí. Lo que vi me gusta la cancioncita. Yo por más que lo intenté, nunca he podido terminar la cuarta. Oye, hay una de Zac Efron que está en Netflix que se llama Amigos, Música y Fiesta. Me la pasé bien. Sí, está cotorra, pero está para dominguear. Analizarla bien, está aburrida. Sí. Intenté verla de Buenos Vecinos, pero no la terminé tampoco. Ah, esa sí me gusta, para que veas. Está chida. Y la 2 también está cagada. Ah, en la 2 sale esta Chloe Grace Moretz, ¿no? Y Selena Gomez. Sí. No estoy seguro. Pero bueno. Esa no estoy seguro. Bueno, pues ya después vienen los de secundario. Recombinación en pantalla, que básicamente son las mismas, ¿no? Piratas, Emojis, Conforme. Yo creo que todo está entre Sombras de Grey, La Momia, Transformers, Emoji y a lo mejor Baywatch en algunos. Yo digo esta que sale que es Boo 2 a Magic Halloween, ¿no? Sí, la de Taylor Perry. Esa, ajá. Y sí, básicamente está entre todas, entre esas. Sí, esa media Halloween nunca la había escuchado. ¿Qué es, terror? Es ah, como no, ya. Tragicomedia, porque Tyler Perry hace varios papeles, ¿no? Ya. Supone que es de terror. Ok, pero un terror como Evil Dead o terror. Sí, como Evil Dead, o sea, con tintes graciosos. Oye, pero qué buena es Evil Dead, ¿eh? La nueva es buenísima, pero sí, la original también. ¿El remake de la original? ¿El que vimos hace un momento? El remake. Es que ya ves que es la 1. Evil Dead, ¿no? 2. Evil Dead, ajá. Y la 2 como que retoma la 1 y le agrega más, ¿no? Exactamente. Sí, la 2 me parece. No he visto la 3. Pero... Army of Darkness está cagada. Sí, pero la 2 es la... Es la buena. Referente. Sí, sí, sí, definitivamente. Pero está en Netflix, ¿no? Evil Dead. Sí, creo que la original y la nueva. La nueva a mí es de mis películas favoritas. Ah, ¿es película, no era serie? Sí. Ah, también está la serie, pero hablo de la película de 2013. Ah, ok, ya, sí, sí, ya, tienes razón. Muy bien. ¿Has visto esa película? ¿No has visto esa? El remake, ¿no? No, no, no. Es buenísimo. Tito, Ernesto. Acabando el poner, la pones. Me la he hecho. Sí, a huevo. Va. Yo la podría ver mil veces sin pedos. Sin pedos. No, así con muchos, del puro susto. Oye, y... Es que lo que tienes que... La acción es así, bueno, la acción es un decir, o sea, lo que ocurre es una tras otra sin parar. Y así como le gusta estar. Claro. Pero ya no sale Bruce Campbell, ¿o sí? No. Pero, oye, ¿pero es de Sam Raimi o es otro director? Es otro director. Ok, ok, va, pero le voy a echar un ojo, pues. Muy bien. Va, va. Venga, oigan, este... Está todo lo que es sobre los resis. Y vamos contigo, Tito, al otro lado del estudio para que nos hables de La Forma del Agua de Horchata. Claro que sí, mira. La Forma del Agua salió, ¿qué? Salió primero en Estados Unidos, ¿no? Creo que en diciembre. Y acá pues nos llegó a mediados de enero, ¿no? Salió primero en Cannes, ¿no? Sí. A mitades de año. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y pues de ahí le dieron el... De Globo de Oro, ¿no? La que Palma lo ganó. De Oro. Ajá, lo ganó este Del Toro. ¿Creen que creen que la nominan a mejor película? O bueno, ¿tú ya la viste, Saf? ¿No? Okay. Bueno, voy a tratar de ser lo más conciso sin soltar spoiler. Me gustó. Se siente el Cora que le mete Del Toro a sus proyectos. Sale el General Zod como el antagonista. Buenísimo, buenísimo. Se llama Michael Shannon. Ajá, Michael Shannon. Bastante bien su papel. La película tiene cierto romance. Oye. También, le van a nominar y le van a dar Oscar a Octavia Spencer, nada más por ser Octavia Spencer. Puede ser. Oye, pero volviendo, te digo que es romántica en ciertos momentos. Y de repente se pone oscura en algunas partes. Hay una escena que no se las quiero contar, pero sí dije, ¿qué pedo? O sea, tiene sangre también, la verdad es que sí. Es como la de El Laberinto de Fauno, si ubicas cuando le corta el cachete, que nadie se espera algo tan sangriento. Ajá, exactamente, a ese tipo de cosas. La fotografía es preciosa. Maneja mucho verde aqua. Sí, ¿sabes como cuál? Como la Cumbre Escarlata también, cuando le encaja el picayelo. Uh-huh. Es como, ¿what? Sí, ajá, tiene ese tipo de escena, ese tipo de violencia que la verdad, o sea, según lo que te vaya manejando el contexto de la película, no esperas, ¿no? Y digo, está bien. Sí, la fotografía es preciosa. Oye, Dime. Lo de Octavia Spencer lo decía en broma, pero sí estuvo nominada en Globos de Oro y en BAFTA. Octavia Spencer es la chica de la protagonista. La negrita. Ah, la negrita. Ya. ¿Cómo se llama la protagonista? Claro. Se llama Sally Hawkins. Oye, me gusta también la época en la que está ambientada la película, que es como Guerra Fría. Eso me gusta mucho. ¿Qué más hay que decir? Las actuaciones bien, te digo, de Michael Shannon me parece de lo mejor que... También, no sé cómo se llama el monstruo, por así decirle. Este ser acuático. No sé quién es el actor, ¿alguien sabe? No. Se llama, ahorita te doy el dato duro. Pero incluso es hasta como un Tarzán, pero como en el agua, ¿sabes? O sea, esta mujer que se enamora como de una bestia. Spoiler. Tarzán en el agua. Sí, o sea, hay cierto... Pero Tarzán tiene un nombre. No, ya, pero era... Tiene un nombre, sí. Mitad sí. Bestia. Era mitad bestia y mitad humano, Charmín. Oye, Duke Young es el actor que hace el Amphibian Man, así se así lo tienen. Sí, la verdad, véanla, creo que sí es un must, me parece de lo mejor que va del año, ya sé que va comenzando el año, pero es verdad. No, está considerada en del año pasado. Ah, bueno, pero al menos aquí en México, pues es de lo mejor que he visto. Cine mexicano, Charme, o sea, ubícate. Cine mexicano, no, sí está chida, sí. No, porque si está nominada en los Oscars, va a salir en esto. Sí, oye, exactamente, ¿sabes qué? Esta sí la quiero volver a ver, y con Star Wars no sentí eso. O sea, Star Wars la vi y dije, sí, probablemente la vuelva a ver. Pero si no la veo... Puras falsas promesas de amor, ¿verdad? Ajá, y esta sí siento, sí la quiero, sí la disfruté, ¿no? Digo, Star Wars también, pero no sé, tal vez la vea hasta que salga Blu-ray. Pero sí, véanla, sí, no se la pierdan. Blu-ray, claro. Bueno, hasta que salga el formato casero. Véanla para poder hablar un poquito más. Sí, por momentos sí tiene BioShock, mucha agua, mucha. Me dio sed cuando la vi, ¿o qué? Mucha tubería, De plomo, eso está mal, ¿eh? Una película muy náutica, sí. Pero sí tienen que verla, igual y no sé si la ven. Si se la encuentran por ahí en el mercadito, pues platicamos la otra semana, pero la pasé bien y rápidamente... Sí, se liqueó, así como el año pasado, que se liqueó casi todos los nominados a los Oscars, salieron en el mercadito alternativo antes de tiempo. Hubo así también un leak de pues no los nominados, porque todavía no sale a la lista, pero sí de las películas que podrían estar nominadas. Porque pues, por ahí alguien ya me enseñó un screenshot de... Estaba viendo la forma del agua. Oye, bueno, y nada más para meter el tema así muy pequeño. También creo que ya no está, ya la quitaron de cartelera, pero también A Ghost Story también estaba chido. Con Casey Affleck y... Rooney Mara, ¿me dijiste eso? Sí, Rooney Mara. Tiene sí, mucha... Ella, la niña. La niña. Tiene mucha esta fotografía como muy fija. Tiene escenas como muy largas y al principio como que no entendía bien qué pasé, pero sí, la verdad es que sí la disfruté. Sí disfruté A Ghost Story. Algo pasaba y lo veía, pero no estaba seguro. Algo pasaba. Lisa lloró, Maggie lloró, yo reí y todo fue una confusión. Y pues ya, también, ¿qué? Otra cosa rápido. Estaba jugando Breath of the Wild en Switch. Voy... apenas, ¿qué? Como las primeras 3-4 horas. Pero me lo estoy pasando bien. Quiero... ¡Bomba! ¿Quieres que, bro? ¿Pamba? No quiero pamba. No, bomba. Te lo estás pasando bomba. Me la estoy pasando bomba. A pesar de que ya... Me gusta revisitarlo. Pero bueno. Después les platico más. ¿Quieren hablar del top? ¿Del top 10? Claro, de Marvel. Claro. Hace 2 semanas, ¿no? Hace 2 semanas levantamos la encuesta. Y me acuerdo por qué. ¿Por qué fue? No sé, solo me dijiste. Ya, por una. Sí, una serie de tweets de gente quejándose de los chistes de Marvel. Uh-huh. Creo que ya estamos lo suficientemente grandes y maduros como para admitir y saber que los chistes no van a desaparecer de las películas de Marvel y van a ser realmente innecesarios y debemos de aprender a vivir con ellos. Ok, sí. Algunos más forzados que otros, pero sí es cierto. Y bueno, a raíz de esos tweets, y también a raíz de que iban a que las probabilidades de que saliera una película de la... del personaje Scarlet, se me fue el nombre. ¿Black Widow? Black Widow. Ajá. Ella, la niña. Ya la estaba escribiendo, de hecho. Sí, que ella, por ahí ya está más, para allá que para acá. Y bueno, en general quise saber, a raíz de todo eso, pues, cómo había recibido la gente, ¿no? El hasta ahora universo cinematográfico de Marvel, que hay películas que, como dicen, están más cargadas de bromas, de chistes. Y según la percepción que había tenido yo y los comentarios de mucha gente, me parece que esa es la fórmula que le está funcionando más a Marvel. Sí. Entonces, pues ya, levantamos la encuesta, pues la contestaron, amigos, yo la contesté, la gente contestó. ¿Y quieren saber el top 10? Échalo. Échalo. Bueno, vamos a decirlas todas. O sea, nos detenemos en las 10 primeras. Las demás las mencionamos rápido. La última, obviamente, en último lugar, sin discusión alguna, todo el mundo lo concuerda: Iron Man 3, 2013. Claro, obvio, sí. Ya voy a detenerme de decir por qué. Ahí está. El Incredible Hulk del 2008, que me parece que sufrió un poco la cuestión de ser la primera. No el Oye, budget pero, de CGI. Ajá, pero es la primera. La tecnología. Se considera la primera, pero es antes de que estuviera el MCU, ¿no? O sea, la incluyen, pero. No, pero ¿cuál estás diciendo? Estás hablando de la de. Eric Bana. Ah, la de Eric Bana, no es como de 2005 o algo así. Es que hay varias. Está la de Norton también. La de Norton es de 2008. No, perdón, sí, Norton, es Norton 2008, es la que se incluye en en esta cuenta. ¿Qué le pasa a la gente? Está loca, si está buena. Sí, yo creo que ni la han visto, ahí, pinches culeros. ¿Quién dice que no le gustó? Yo creo que ahí, no sé, golpearlo, Tito. ¿Quién dice para balmearlo? Oye, Tito, ¿cómo te llamas? No, les digo. Me llamo Ernesto. No sé si sufrió un poco ahí la tecnología CGI de la época, pero bueno, está en seguida. Tenemos. Ah, bueno, las calificaciones, porque pues de eso se trataba. Iron Man 3 tiene un 54. Ok. Sí, creo que sí. Tiene un. Suéltalo, Increíble Hulk tiene un 60. Un 60 así, panzó, penitas. Iron Man 2 es la que sigue. Tiene una calificación pícara. Tiene un 69. ¡Ah, no más, qué pícaro! ¡No! ¡No más, cayó! Oye. Ok, tiene un 66.89 que sube a... ¿A 69? Iron Man 2 es la de... El tipo este con el látigo... Whiplash. Sí, ¿cómo se llama el actor? Se llama... Ay, ahorita se los digo. Se me acabo de olvidar. Aquí ahorita ya rápido está. Se llama Mikey Rook. Mikey Rook, sí. Sí. Ajá. Y bueno, enseguida de Iron Man 2 está... Thor... de Dark World, porque es muy mala. sí es mala, pero está mejor que Capitán América 1, eso sí te lo doy, eso sí es totalmente cierto. Capitán América 72. 1. Ok, continúa. Que fíjate que curioso que lo menciones, Tito, enseguida está Capitán América, el primer Vengador, con la misma calificación, 72. Uh-huh. Digamos que están empatadas en parejillas, sí, de acuerdo. Ah. Y luego, debido a los empates, ya llegamos al puesto número 10. Tiene Thor. Thor. 74. Está en el puesto número 10. Uh-huh. Creo que ya hemos discutido bastante sobre las películas de Thor y cómo a Sapsi le gustaron, que en realidad son aburridas. Son Shakespeare. LOL. Querías escupirlo, ya no. Ya podía, pues, traía esa no en la boca, ¿verdad? Sí. Ya me estaba sangrando. Ah, no, eso es otra cosa. Vete a checar. Sí, vete a checar, está feo eso, ¿sabes? Okay, en puesto número 9 tenemos. Fíjate que esta me pensé que estaría un poquito más arriba. En puesto número 9 está Avengers, la era de Trump, de los 2015. No sé, me gustó bastante. Pero sí, sí es una película de 77. Sí, la verdad, no. Hasta menos. Estoy de acuerdo con la gente. Ok, puesto número 8 tenemos Thor Ragnarok 2017. Y 8. Creo. Ah, caray. Es porque no la han visto, ¿verdad? No, no, no. A ver, es. Ah, no, sí, es cierto. No, pero ¿y dónde dejaste Iron Man? Estoy viendo otro. Ah, es que me parece que tú tienes la actualizada. Pero bueno, continúa. Sí, yo tengo la actualizada. Ya veo. 2017 con un 78 en el puesto número 8. Fíjate que es exactamente una de las que evoluciona. Cargada. Que ninguno haya sido forzado, pero sí creo que se nota más un poco la cómico, ¿no? No sé. Está hecha para eso, es una comedia. Exacto, es una movie o algo así. Las mejores, en mi top 5. Sí, sí, fácil. Yo también concuerdo con eso. Che, gente. ¡Lo odio a la gente! En el puesto número 7 tenemos un empate con una calificación de 80 ambas películas. Uh-huh. Está Capitán América, Civil War y Iron Man, parecen muy buenas. En lo personal me gusta más Civil War que Iron Man. ¿Y cómo crees? No, pero Iron Man lo hizo excelentemente bien. Fue el que puso todo. Sí, me parece que top 3 para mí, pero dale. Sí. ¿Sufres con mi comentario de que me gusta más Civil War? ¿No? Sufro un poco, pero sufro como Alex Intec, pero ok, se vale. Sí. Respeto tu opinión errónea. Sí, errónea. No, se vale, dale. Puesto número 7, esas dos, con una calificación de 80. En el puesto número 6, apenas un punto arriba, con una calificación de 81, tenemos Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Fíjate que la película me gustó, pero el Pac-Man rompió todo. ¿El Pac-Man? No sé si recuerden, hay una escena de un Pac-Man gigante. Sí, no me acuerdo. Para mí es. A mí me gustó lo del siempre serás mi muchacho. Cuando descubre su poder, ¿no? Peter y convoca como un Pac-Man. Ajá, obviamente. El Manny Pac-Man le da muchísimo peso. Yondu es la muerte de Yondu Poppins. Uh-huh. Buenísimo. Oye, pero fíjate que lo hizo muy bien. O sea, Yondu se fue como los grandes. Más emotiva, sí, casi lloro. No es cierto, sí lloré mucho. Sí, yo también lloré. Yo también. Pero Mantis. Vamos como hombres. En el puesto número 5. Precisamente, un punto apenas arriba, con un 82 de calificación, tenemos Avengers del 2012, que fue el hitazo. Sí, definitivamente. A mí es de mi top 3 Avengers. Avengers. Es una película excelentemente bien hecha para la cantidad de. Sí. Es que tiene. Sí, cumple, abarca un gran espectro de fans, ¿no? O sea, va para niños, para jóvenes, o sea. Es difícil hacerlo y Marvel lo supo hacer. Aparte de lo que representa, ¿no? O sea, vienes de ver las películas por separado y verlos todos juntos, pues es como la culminación de la primera fase, ¿no? Es la película que encuentra el balance perfecto sí. De chiste. Sí. Ya después. Después de ahí ya están sobrados. Sí, definitivamente tienes toda la razón. Es el balance perfecto. Es algo que logra esa película. Número 4, igual con apenas un punto encima, con una calificación de 83, está 15. Sí, es buena. La siento película. Que no se consolida el como los chistes. ¿Cuál película, perdón? Ant-Man. Pero no es Ant-Man. Top 3. Está en el 4. En el 4. O sea, sí, yo creo que es top 10, pero sí, no es top 5. Top 10, pero no top 5, ¿no? Sí. Definitivamente no. O sea, es muy buena y me gustó mucho. No, a mí también Paul Rudd hace muy bien. Muy, muy bien. Era más de lo que esperaba. Votó y le gustó mucho Ant-Man. ¿Quién te pendejo? ¿Alguien, Alguien voy. Digo, no, no, no. Un boicoteo por ahí. Con nosotros nadie nos escucha. Bienvenidos al. Esperaba nada de esta película. Es buena. Se divertió mucho en el cine. ¿Qué calificación tiene? 83. Tiene un 83. Es que Adman sí es 83. Más bien la gente abajo calificó muy mal a las otras. Pero bueno. Puesto número 3. Canción de 86. Ajá. Puntos. For Strange 2016. A mí me gustó mucho. A mí también, pero siento que es más fresca. A mí también me gustó, pero es top 10. No me interesa la condición corporal de la gente, hasta. Yo también, top 10, muy buena, muy buena. Sí, sí, sí. Sí, me comparte gustó. Con. Están en el nivel. Y también siento que las películas más recientes van a traer más Easter eggs de las películas pasadas y de las películas futuras, porque ya se está armando para Infinity War, que ya va a salir. Que ya la va gente. Te doy año como Thanos. Uh-huh. ya va, la gente le gusta mucho encontrar esos Easter eggs en las películas de Marvel, que ellos lo vieron primero de, oh, si te diste cuenta que salió. También creo que es un tarot, pero muy buena. Doctor Strange, puesto número 3, en 86. Un empate en la posición número 2, ambas películas con un 87 de calificación. O sea, ¿hay empate de primer lugar? Spider-Man. No, hay empate de segundo lugar. Ah, ok, perdón. ¿Spider-Man y? La primera es Spider-Man, Homecoming. Es Capitán América, Soldado del Invierno. Ah, caray, ¿qué? Empate en número 2. Aquí, ojo, están empatados porque eliminé decimales. ¿Ves? Primero está un 86.7 y Capitán América con un 86.9. Fíjate que Capitán América sí es top 3. O sea, sí está a su lugar. No se lo quito. Sí. Sí. Spider-Man. Es que para mí top es 5. Buena. Top es 5. Buena Spider-Man. Top 5, pero en top 3. Es muy buena, es una muy buena historia. Está muy bien hecha. Pero ya estoy muy bien. Spider-Man. Oye, pero que la mejor no es la 3. Tiene de los peores chistes. Tiene de los peores chistes. Spider-Man 3. Homecoming. Sí, sí. Pero me gusta el. ¿Cómo se llama el. El villano? Se me fue su nombre. Sí. ¿Bierman? El buitre, pero es. Michael Keaton. Me gusta la actuación de Michael Keaton, Batman. De lo mejor de Batman. La película. Batman, un villano. Pues es que Michael Keaton. Okay. No le puedes negar a Michael Keaton las nalgas. Pero sí. Es que me gusta cómo actúa Daniel Day-Lewis. El gordito. Sí, bueno. Que siempre que actúa gana un Oscar. Ay, Tito, qué bueno que nadie de esos cinéfilos, ¿Por qué? ¿Quién es Daniel Day-Lewis? Escuchando. También. Eso. No lo conozco por el nombre. Es Abraham Lincoln. Ah, estás hablando. Ya. Ok. Y bueno, eso fue el puesto número 2 con 87 de calificación. El Soldado del Invierno. Y la película, no se escucha, seguidores de todos lados que votaron aquí. Esta encuesta otorgaron un 93.07 de promedio. Lugar número 1, Guardianes de la Galaxia 2014. Muy buena. Es buena. Sí, es top 3. conformes con este, ¿sí? Con el sí, número uno. Pero es porque no coincide con lo mío. Y por lo visto tampoco coincide mucho con el de Tito, que está muy parecido al mío. Uh-huh. Pero pues la gente votó, pues ya. Está los bien. Resultados. Era para que se hiciera el debate, la polémica. Como en el polémica. Fútbol picante. Fueron en total 29 encuestas. Oye, así fueran para contestar encuestas como para escucharnos, LOL. Pero sí, la verdad, sí. Pero bueno, está bien. 29 personas. Un salón de clases. Un salón de clases votó, definitivamente. Nosotros incluidos en esas. Sí, ya sé. Bueno, 26. ¿Algo que quieran agregar sobre este resultado? En algunos coincido, en algunos sí me parece, de las 10, bueno, de todas sí me parece que Iron Man es de lo peorcito. Ant-Man la veo muy arriba, Spider-Man también, Iron Man 1 la veo muy abajo. Meto Spider-Man en el top 3, sí lo meto en el top 5, porque sí fue buena. Ajá. Mi top 3 son Guardianes de la Galaxia, Capitán de América, El Soldado del Invierno y Avengers 1. Avengers 1. Muy bien. ¿Tú, Charmin, tu top? Híjole. A ver, deja de la lista. Bueno, ahí te va el mío. Es Iron Man 1, Guardianes 1 también y Capitán América. Yo creo que mi top 3 sin orden de... Claro, claro, sin orden. Ajá. Es Soldado del Invierno. Me gustó demasiado Soldado del Invierno. Sí, también es mi uno, mi número uno. No sé. Sí, es bueno. En fin. Creo, pues que, bueno. Creo que se la daría a Avengers también, en otro lugar. Ok. La primera, 2012, y no sé si Guardianes o Ragnarok. Ahí podrían empatar. Ragnarok es bellísima. Yo creo que es mi número 4. ¿Ah, sí? Yo creo que los empatamos ahí, Guardianes y Ragnarok. Con... Es que es totalmente divertida. Sí, es. O sea, es muy parecida. Si te pones a pensar, es muy parecida a Guardianes, que también es una comedia. O sea, no tiene medias tintas de que es una película de acción con tintes de comedia. No, es una comedia con acción. De hecho, guardé una imagen donde decía algo así. Hasta se las iba a pasar precisamente por este tema. No sé dónde la guardé. Pero sigan diciendo cosas para no aburrir a la gente. Híjole, eso no lo prometo, pero sí, me sorprendió ver algunas tan arriba, pero está bien. Arribotota, sí. Y creo que sí coincido con algunas, te digo, pero algunas sí. Además, no es 4. No es la 4, pero bueno. ¿Qué más hay que mencionar? ¿Tú, Asaf? Cuéntanos qué andas jugando ahora. ¿Nuevo? Pues nada nuevo. ¿Nada nuevo? Nada nuevo. ¿Pero jugando? Ya hasta me da pena. FIFA 13. FIFA 18, 1000. Fíjate que empecé en modo carrera. Ajá. ¿El de Alex Hunter? Y me pasó algo bien cagado. Ajá. Haz de cuenta, empecé a dirigir al América. Ajá. Porque según yo quería que me llamaran para dirigir a la selección mexicana. Ajá. Para el mundial. Entonces, pues, me llegaban, primero me empezaron a llegar así, solicitudes de naciones piteras, perdón si me escuchan alguien de otro lado. Como de Nicaragua y Arabia Saudita, Egipto, para que liderara sus selecciones. Uh-huh. Y dije, no, yo quiero a México. Y cuando me llegó la solicitud para dirigir a México, fue porque no había quedado en el mundial. ¿Neta? Sí, fue muy triste. Estuve a punto de tirar la toalla. Pero, pues ya, seguí siendo director del América y luego me fui a la tercera división de Alemania. Ajá. Y subí a mi equipo que estaba casi en los últimos lugares. Entonces en eso ando. Oh, está chido. Muy bien, muy bien. Pues bueno, Charmín, ¿andas por ahí todavía? Aquí estoy, amigo, aquí estoy. ¿Tú qué andas jugando últimamente? Ayer jugué Super Meat Boy, que ya sale en Switch, ¿no? Lo retomé porque lo había dejado ahí en el olvido. Yo saqué un final, sí. Pero no acabé. Ya ves que juegas con spoiler con la novia. Pero sí, ya estaba perrísimo, ya no saques. Bandage Girl, ¿no? Se llama. Sí. Bandage Girl. Yeah. La novia. ¿Qué más estuve jugando? Calé un juego que se llama Serious Sam. Uh-huh. Es un shooter viejísimo, pero creo que envejeció bien. Está medio gore cagado. Literal es un shooter así, mata todo lo que puedas. Así. No es como modo horda. Pero está muy interesante. ¿Es tercera persona o primera? Es primera. Primera, ok. Oye, también... Sigo sin acabar Star Wars Republic Commando. Ok. Borderlands ya no le seguí, pero ahí lo tengo todavía. ¿Qué otra cosa? Creo que ya. Muy bien, muy bien. Oye, también Fortnite ya nadie lo ha jugado. No, ya no lo he jugado, fíjate. Yo tampoco. No, le hice un test para saber exactamente a cuántos frames corría en mi computadora. Uh-huh. Y corría a 8 o 9 frames por segundo. Ah, caray. No, pues terrible, terrible. Y eso que eres de la PC Master Race, ¿eh? Sí, no, mi PC Master Race tiene una tarjeta de gráficos muy mala. Entonces, no la libra. Bueno, muy bien. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos despidiendo este episodio? Que los oigo un poco cansados, mis amigos. No, sí. Para nada. No, digo, sí. Venga, vamos despidiendo. Oigan, gracias a la gente que se quedó en el chat, a Albertico 98. Espero que no sea el año en que nació. Es buen Danister. ¿Ah? Que Guardians of the Galaxy, Winter Soldier y Doctor Strange. Él odia Ragnarok. Ok. Anuncio rápido para nosotros. Ya sabemos, no es necesario que lean. Es cero y por eso terminó allá abajo. Sí. Este miércoles hay Catherine en Heart y regalarán un juego para Switch. Por lo que todos los que estén escuchando que tengan un Switch. Iba a ser una broma y me decían las tres personas, pero no, 30. Ya son 30, ya es un salón de clases. Claro, claro. Digo, a Zap te dice Danister que juegas en Xbox y usas la de la América, nos duele, César. Nos duele. Por eso te dan la selección. Yo no pedí nacer así. No te burles, puedes tener un hijo igual. Que le vaya al ave. Oigan, gracias a la gente que se quedó, a Albertico, al buen Fercho, a Citlali, muchas gracias. Por escucharnos. A Zapurrus también, que llegó puntual. A Don Charmín. A mí no, porque yo andaba, me hice un poquito tarde. Pero, ¿qué es lo más tarde que hemos arrancado? Como 10:30, ¿no? Más o menos. De ese que nada más estábamos tú y yo y no había nada. Pero bueno. Son los mejores, mejores. Sí, hay joyas perdidas ahí que la gente se perdió. Sí, se me perdió. Allá ellos. Like Tears in Rain. Pero bueno, pues gracias a todos. Charmín, muchas gracias. Esperamos ya ser un poquito más constantes y estar por acá la próxima semana. También a Saf, gracias por otro episodio. No, por nada, ya sabes, aquí andamos al pie del cañón del Puner. Pero bueno, pues dejen, pongo el intro. Esto fue el episodio 132. Andrés Manuelovsky, saludo para Oigan, no dijimos nada del 132. No dijimos nada, sí. Prometimos polémica y no hubo. No hablamos de fútbol tampoco. Un poquito, un poquitito. Asaf, este. Sí, hablé de mi modo carrera. Modo carrera. Pero hablamos de fútbol real, Asaf, no de eso. ¿Qué? Pero bueno, va. Esto fue el episodio 132. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Adiós. Bye. Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hot Wheels.